¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Marco? Bien. Bienvenido a Pali, que volvió hace poco. Sí, la semana pasada ya estoy acá y con ganas de volver. ¿No te quedaste a la final? No. Una nostalgia me agarró ayer. No sé por qué. Estaba bien hasta que, nada, me di cuenta que el domingo está la final y me dieron unas ganas de estar allá terrible. Pero bueno, no se puede todo, che. Yo creí que iba a decir al revés, mira. No. Fue así. Lo charlamos con Julio ayer. Fue tema de conversación del chat. Che, Marcos, ayer hubo sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados y Diputadas y se aprobó el presupuesto con la negativa de ustedes, la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, de rechazar el presupuesto. A ver, contanos. Bueno, no voy a hablar por los otros partidos a los que no pertenezco. Digo, en principio, nosotros estuvimos analizando lo que consideramos, bueno, que es el instrumento político por excelencia y que este instrumento nos muestra un fotograma, si se quiere, de toda la película, lo que podría ser el año que viene, y donde ha hecho hincapié o ha resaltado las acciones de gobierno para, bueno, dar los bienes públicos que necesita la sociedad por parte del Estado. Y lo que analizamos es si estamos en consonancia o en coincidencia con lo que se plantea, y bueno, claramente, digo, después de haberlo analizado, hasta te diría que en los propios mensajes de elevación hace referencia a cuál es la intención del presupuesto del año que viene, donde te diría que casi que es de manual, se va a repetir un poco lo que ocurrió en el año 2021 y honestamente no coincidíamos con la intención, con la mirada que tiene, entendemos, digo, las razones, pero bueno, digo, esto es una cuestión de suma cero, digo, esta es una sola torta, lo que se le da a uno se le quita a otro, en el sentido más burdo de las explicaciones, pero la realidad es que pretendíamos otro tipo de presupuesto, un presupuesto que también lo han dejado claro el oficialismo, es un presupuesto generado por el partido de gobierno, y bueno, nos piden que adhiéramos o no al mismo, casi a libro cerrado, entonces, bueno, esas son un poco las explicaciones. Más allá de las cuestiones estrictas o particulares de cada uno de las jurisdicciones, de los ministerios, en las cuales indudablemente no compartimos cuál ha sido el criterio por el cual se le ha asignado los recursos que se le han asignado. Pero, ¿cuáles, Marcos, en concreto? ¿Por qué votan en contra del presupuesto? ¿Qué es lo que está feo o mal? Bueno, no, a ver, digo, primero que parte de una gran falacia. Digo, si uno parte de una premisa falsa, la conclusión va a ser falsa y indudablemente esto es lo que ha transmitido desde el propio gobierno y es lo que se ha replicado públicamente. El Ministerio de Seguridad dice que su cartera creció un 194%. A ver, si el año pasado tenía 7.000 millones y este año tiene 14.000 millones, no es que creció un 194%, sino que en todo caso creció un 94%, pero independientemente de eso, la cartera de seguridad, el impacto real que tiene sobre el total de jurisdicciones este, el año que viene va a ser del 3,50%. Este año era del 4,21%, el año anterior, en el 2021, era del 5,16%, el año 2020 era del 5,95%, es decir, es una cartera que permanentemente, por ejemplo, viene perdiendo disponibilidad de recursos frente a cómo han ido creciendo otras. Pero esto no lo paso para... estás diciendo que el Ministerio de Seguridad tiene cada vez menos recursos en realidad, por más que suban nominalmente. Eso claro, así. Nominalmente sube porque... Bueno, ¿Y ustedes creen que el gobierno debe destinar más plata al Ministerio de Seguridad? No, ¿qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, el impacto que prevé para el año que viene sobre la masa total es del 22,38. Este año era del 22,6. Sí. Ahí. Los 69 y el 2020 del 25%. Digo, si uno analiza, digo, creo que no hay ningún partido, por más orientación que tenga, que no esté discutiendo de que la base mínima del impacto de cualquier presupuesto sobre educación tiene que ser del 25%. Claro, sí, sí. Digo, me parece que son algunas cuestiones que, indefectiblemente, más allá de que hemos analizado todas las carteras y las únicas, digo, la mayoría han tenido este proceso de declive, salvo en el caso de Vialidad Provincial, que, bueno, ha tenido un incremento, pero después, bueno, digo, uno observa que la mayoría de las jurisdicciones van decayendo. Digo, el Poder Judicial, un poder que indefectiblemente necesita independencia económica. El impacto para el próximo año es del 2,79%. Y los años anteriores, por ejemplo, en el 2020 llegó a tener el 3,66. Marcos, ¿y dónde va ese porcentaje? ¿A qué otro sector? Porque la torta es la misma siempre. Esa es la pregunta del millón, digo, y por supuesto que las respuestas también están vinculadas a esto que yo te contaba, que es casi de manual. Digo, si hay algunas jurisdicciones que bajan, efectivamente hay otras que suben. Digo, y en este sentido, digo, hay jurisdicciones que tienen mucha discrecionalidad. Y por supuesto que... ¿Y cuáles son esas, por ejemplo? Bueno, la Secretaría de Gobierno, digo, para que te des una idea, en el corriente año, que tiene ni más ni menos que una cuenta vinculada a difusión, en el año 2021 aumentó de lo presupuestado a lo realmente ejecutado un 250% en esa partida específica. Digo, entonces, difusión se llama, digamos, es la cuenta es difusión, sí. Digo, eso es la Secretaría. Es publicidad, pauta oficial, algo así. Exacto, claro. Exacto, exactamente. Y absolutamente arbitraria, porque si va eso por eso, ¿no? Es discrecional, digo, pero sí, digo, sí, así como claro. Así, uno podría analizar, cómo funciona el Ministerio de la Producción, un ministerio encargado del desarrollo de las actividades productivas, de hacer crecer la economía. Bueno, tiene menos presupuesto que la Secretaría de Asuntos Municipales. La Secretaría de Asuntos Municipales maneja un 3% de la coparticipación y lo utiliza de libre disponibilidad. Es discrecional cómo la Secretaría de Asuntos Municipales maneja esos recursos. Entonces, entendemos que cada uno pone el acento donde ¿Eso quiere. Es, Marcos, es real o lo decís como metáfora? No, es real, es real. O sea, Asuntos Municipales tiene más plata para manejar que el Ministerio de la Producción. Sí, totalmente, tenemos los números, son los números que produce el propio gobierno, no es que estamos inventando esta cuestión. Por lo menos, si uno analiza, por ejemplo, en el año 2021, el impacto de la Secretaría de Asuntos Municipales era del 2,36 y el impacto del Ministerio de la Producción era del 2,41. Decir, el 2,41 está por arriba del 2,36, sí, pero en el 2021... el Ministerio de la Producción ejecutó el 70% de su presupuesto. Es decir, que tampoco le sirve que le asignen presupuesto si efectivamente no lo termina ejecutando. ¿Obras públicas crece, Marcos, el año que viene o no? Obras públicas, en comparación sobre su impacto, no específicamente. Es cierto que hay un montón de obras presupuestadas. La única que sí crece es la Dirección de Vialidad Provincial. Ahí sí se nota un crecimiento. Interesante, pero bueno, en términos comparativos y con la cantidad de obras que están proyectadas, no es que tiene un despegue sustancial respecto a lo que venía ocurriendo. Claro. Bien. O por lo menos desde el punto de vista de las proyecciones presupuestarias. Cambio de tema, Marcos. Bueno, estamos en plena negociación ya se formalizaron las alianzas y queda un cachito para definir nombres. Me parece a mí una sensación, se ha rebajado cierto relativo triunfalismo que se veía en la alianza Juntos por el Cambio. Yo primero que nunca subestimaría a quien está enfrente. Quien está enfrente hace 40 años que gobierna la provincia. Entonces, no creo que el resultado de una elección de medio término signifique que tenemos que relajarnos y confiarnos. Si tenemos vocación de alcanzar el poder para llevar adelante lo que queremos llevar adelante. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, me parece que hay una enorme responsabilidad de toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, de los partidos que le integran, de tratar de alinear, de llegar a los consensos suficientes para, allanar el camino de cara no a febrero, sino directamente a mayo. Entonces, eso también es una gran responsabilidad, sobre todo porque, lo conocemos porque tenemos una historia repleta de internas en las cuales generalmente las dolencias después son difíciles de superar, salvo, sí debo reconocerlo, en la última de medio término, donde a pesar de que hubo dos espacios que disputaban poder, finalmente se encolumnaron todo atrás de quien había resultado triunfador. Uh-huh. Pero da la sensación de que es inevitable ahora una interna. Es, insisto, una sensación que obviamente... pero no parece bajarse del caballo ninguno de los dos grandes precandidatos que hay. Hay más también, pero me refiero concretamente. Macchiari y Kronenberger están tan lanzados que no parece que quieran bajarse. Bueno, Algunas cuestiones están, por supuesto, tocadas, si se quiere, por la cuestión nacional. Me parece que quien tenga candidatos a nivel nacional puede tener aspiraciones. Lo que pasa es que esas aspiraciones, si se tratan para fortalecer el espacio o el partido dentro del frente, indudablemente va a llevar a que se desarme por completo. ¿Por qué? Bueno, porque empiezan las tiranteses que después son difíciles de encontrar lo que lo distienda, lo que nos permita enfocarnos en lo que verdaderamente importa. Pero bueno, me parece que quien tiene referente nacional, hay otros que tienen territorialidad, hay otros que tienen, me parece, una estructura mucho más estable. Entonces habrá que poner todo sobre la mesa y analizarlo con tranquilidad y fríamente, y no con el fervor que puede significar los impulsos personales y los impulsos partidarios. ¿Y vos ves que van derecho a una interna o no? No, a ver, yo sigo sosteniendo que ojalá se lleguen los puntos de consenso para salvarla. Hoy entiendo que sí, que hay dos personas posicionadas para la gobernación, uno por el PRO y otro por el radicalismo. Me parece que la sociedad está exigiendo que se salven estas instancias, y por supuesto vamos a ser parte de una elección sumamente polarizada en la cual va a ser blanco-negro. Me parece que todo va encaminado hacia eso en las elecciones generales. Bien, Marcos, no sé si quedó algo, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, yo les agradezco a ustedes por el llamado y esperando que venga con relativa paz el próximo año para todos los pampeanos y pampeanas, que venga lo mejor posible, que la situación en la que estamos atravesando, que le compete la responsabilidad a todos los espacios políticos, en definitiva, se termine salvando, porque más allá de la diferencia tenemos una responsabilidad de hacer lo mejor para el pueblo. Así que bueno, desearles a ustedes y a toda su audiencia que el 2023 venga encaminado para lograr los objetivos que se han planteado. Bueno, igualmente para vos, Marco. Gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.